abrazo y tocarte todo tu cuerpo. Ser aliado de las largas horas y el tiempo para poder detenerme a cada segundo y tener la dicha de seguir recorriendo tu cuerpo desnudo y hacerte el amor. En tus bellos ojos he encontrado ese brillo y en tus labios el sabor que tanto me gusta. En tu cuerpo la pasión que llevo encendida y tu alma me provoca algo que me asusta, que me está trayendo y creo que es amor. No encontraba la manera de hacerte extensos todos mis deseos y mis más bellos sueños. No sabía cómo decirte cosas hermosas y por eso te lo digo en esta canción. Espero que también tú sientas lo mismo que necesitas para vivir mis besos. Te amo y quiero proponerte una cosa. Si estás de acuerdo, quiero hacerte el amor. Ojos he encontrado ese brillo y en tus labios el sabor que tanto me gusta. En tu cuerpo la pasión que llevo encendida y tu alma me provoca algo que me asusta, que me está trayendo y creo que es amor. Todos mis deseos y mis más bellos sueños. No sabía cómo decirte cosas hermosas y por eso te lo digo en esta canción. Te amo y espero que también tú sientas lo mismo que necesitas para vivir mis besos. Te amo y quiero proponerte una cosa. Si estás de acuerdo, quiero hacerte el amor. Tengo ganas de tocarte todo tu cuerpo, ser aliado de las largas horas y el tiempo para poder detenerme a cada segundo. Mi vida y hacer